canto a la luna, porque alumbra y nada más. Le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas del Tafí. Compañera de los gauchos en las sendas del Tafí. Perdida en las cerrazones, quién sabe, vidita, por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. Esperanza o con pena, en las sendas de Acheral, yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdido en las cerrazones, quién sabe, vidita, por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. Tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré, cantaré.